verdad es que no me importa haceros ser historia. Y me perdí en mitad de la nada. Es que para ser feliz no necesito nada, ni tocar por ahí, no, no, no, ni llenar una sala. No, no, no, solo me importa el ahora y aquí, en esta guitarra gastada. Y no quiero una mejor, no, no, no quiero una máscara. No, no, no, con lo que tengo me sobra para cantar mi balada. A veces me olvido de que nada me falta. Busco, no encuentro, busco sin esperanza. Busco lo que me falta cuando no me falta nada. Y al final lo encuentro al no encontrar nada. Viajar a otro país, sí. Y mujeres y drogas, sí, sí. Y a mí solo me importa el aquí y ahora. Nada es lo que soy, nada es lo que necesito. Me basta con cuatro notas para volar un ratito. Y todo lo demás me trae sin cuidado. Todo lo demás os lo podéis quedaros. Todo lo demás os lo podéis quedar. Y todo lo demás está de más, hermano. El éxito y la fama, los coches y el dinero. Seguro que estás pensando que soy un quiero y no puedo. Seguro que estás pensando que todo es puto postureo. Seguro que estás pensando con la punta de tu dedo. No quiero groupies, no quiero aplausos, no quiero nervios a subirme al escenario. No quiero largas horas de carretera, no quiero cambios, esta no es moneda. No quiero buenos en turista o en primera, no quiero que nadie haga de mí su bandera. Ni tener que ver con la industria del espectáculo, el show va a continuar, así que mejor no empezarlo. No quiero ser otro bufón, no quiero ser otro payaso. El negocio del rock and roll me importa un puto carajo. El último mono de feria, ya está el circo en la ciudad. Contemplen al increíble hombre bala y la cabeza de Kurt Cobain. Mira, un negro que es blanco, les presento a Mr. Michael Jackson. Mira al hombre sin nombre, el artista antes conocido como Prince. No veas lo que el mundo puede hacer contigo, mira lo que el mundo puede hacer por ti. Les presento a una mujer con un peinado de altura. Amy Winehouse deja su copa y saluda. Le presento a mira al rey lagarto. Oye, qué pronto para un infarto. Y el circo nunca se acaba, el circo nunca termina. El traje de Elvis, el tupe, la pelvis, la línea infinita de la carretera, las niñas bonitas que con su carita y con su faldita hacen carrera, y las quinceañeras que mojan las bragas. Traje fileta de Lady Gaga, pues para el caso una de Madonna, y el escenario pasarela de moda. Y Justin Bieber en ropa interior ganando más que con ninguna canción. Y los artistas patrocinados por las corporaciones que tienen al mundo comprado. Ellos dan la voz y ellos te la quitan. ¿Y qué le vas a hacer si se deshoja una margarita? Los grandes eventos, los grandes recintos, las vallas para el ganado que va a ver el circo, los festivales en medio de la nada, en lodazales compra ya tu entrada. Y las mismas canciones en cada ciudad. Y es que para comer necesitas tocar, y por la boca es por donde muere el pez. Seguro que eso tú lo sabes también. Y monta, desmonta y carga, descarga. La hierba, la farla, las copas, las faldas. El puto día de la marmota con un idiota que canta. El negocio del rock and roll apesta a vómito adolescente, a entretenimiento estéril, a un hedonismo vacío que te hace aún más débil. Y yo soy solo otro esclavo, pero no soy tonto. Si me dan el dinero, lo agarro y corro. Pero no me permitiría ni por un momento confundirme. Jamás diría que soy libre. Bufón de la corte, payaso del reino, canta tus canciones, que el pueblo esté contento, que se distraiga con tu discurso vano, mientras olvidan que viven su vida encadenados.